Tú me dices que protestas. Me aseguras que protestas. ¿Tú te sientes un rebelde o algo por el estilo? Dices que protestas, pero me aseguras que protestas. Dime, ¿tú te sientes un rebelde o algo así? Oye, tú te quejas de la polución, hablas sobre la automatización. Dime, ¿tú te sientes un juglar moderno o algo así? Defiendes a la humanidad, lloras porque el mundo está muy mal. Criticas a la sociedad, hablas de que todo debería cambiar. En el escenario folclorista tu voz, fuera la ciudad y su contaminación, con tus lindas melodías y románticas simpatías. Nunca quedas más con nadie. Oye, tú me dices que protestas, pero tu postura no molesta. Dime, si tu fin es algo atacar o ganar aplausos. Tú te quejas de las bombas, corazón con el planeta van a acabar. Pero nunca das un nombre, tienes miedo, quedas con alguien más. En las peñas, facultades y en la televisión, junto a los artesas y conscientes o no. Te crees revolucionario y acusativo, pero nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie, nunca quedas mal con nadie, porque tú nunca quedas mal con nadie, nunca quedas mal, quedas mal con nadie, nunca quedas mal con nadie, nunca quedas mal con nadie. Me aburrió tu postura intelectual, eres una mala copia de un gringo hippie. Tu guitarra, oye imbécil barbón, te vendió el aplauso de los cursis conscientes. Contradices toda tu protesta famosa con tus armonías delicadas y hermosas. Eres un artista y no un guerrillero, pretendes pelear y solo eres una mierda. Buena onda. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Quédate con tu poesía, Charlie García. Quédate con tu intelectualismo, quédate con tu lana. Tú me dices que protestas, tu postura no molesta. Dime si tu fin es atacar o ganar billete. Tu bolsito y tu bolso artesanal, tu cultura cursi me cae muy mal. Tu protesta a mí me da igual, porque nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie.